Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y bueno, hoy lo empezamos mucho más tarde porque pues comparto oficina. Ya lo saben, ya este viernes también voy a compartir oficina, así que el horario pues va a ser muy variable. Pero bueno, está nublado, está lloviendo en algunas partes y está, no está tan frío. Entonces yo, si sale con un abrigo, pues está bien el clima. Y tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo nublado, se espera cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 61 grados y las mínimas de 41, con una probabilidad de un 29% de que caigan precipitaciones. En estos momentos tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 90% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 74 grados, mínimas de 59, con cielos muy soleados. Para el día sábado, fin de semana, cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 67, mínimas de 48. Hay una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo, 8 de mayo, Día de las Madres acá en Estados Unidos, va a estar con un poco llovizna, hay una probabilidad de un 56% y estará desde la 1 de la tarde a las 5 de la tarde, y va a parar de las 5 a las 6 y regresa de 6 en adelante, o sea que hasta la madrugada probablemente va a estar lloviendo. El próximo lunes va a amanecer lloviendo, hay probabilidad de chubascos de un 77% y el próximo lunes iba a estar muy frío, así que pues hay que pues prepararse porque las máximas estarán en 49 y las mínimas en 37. Y bueno, creo que me fui hasta 6 días, ¿no?, de pronóstico, pero bueno, para que ustedes vayan preparando su semana. Sí, está muy raro el clima, sinceramente no puedo decirles ya, ah, ya, ya qué padre, ya se siente la temperatura de verano, bueno, de primavera en este caso, ¿no? Pero no, ya saben que todo está muy loco con el cambio climático, pues, y ahí están las consecuencias, ¿no? Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

nunca ni ocurra nada. Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia. Que era tan triste, cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que cuente cómo estás, sepa lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí una vez. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Que naufragué justamente en ti. Y tú, mi locura.

pasó. Si te hago tanto mal, porque le das.

9:17, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. De la mañana con 18 minutos, nos vamos a ir con los horóscopos de Walter Mercado para este miércoles 4 de mayo. Aries. Estarás hoy más consciente y más responsable a la hora de llevar a cabo tus planes. Tienes muchas cosas en mente que deseas hacer realidad, pero debes de tomarte tu tiempo. En el amor, endulza tu palabra y mejorarán tus relaciones. Piénsalo bien antes de lanzarte en nuevas aventuras. Los números de la suerte para el día de hoy, 31, 48. Para el signo de Tauro. No sigas tratando de hacer lo imposible y date tiempo para reponer tus energías. Diversifica tus actividades del diario vivir e incluye un momento para relajarte y descansar en cuerpo y alma. Tu salud necesita atención y esto se debe al mucho trabajo, mezclado con las preocupaciones. Los números de la suerte, 14, 33 y 47. Para el signo de Géminis. El amor te sigue a todas partes. Si tienes pareja, esta te mimará más y se sentirá atraído por tu personalidad y tu manera de ser. Le pones color y energía a tu vida, ya que disfrutarás de todo. Estarás muy positivo y le dirás que sí a la vida. Continúa adelante con todo viaje de placer o de negocios. Números de la suerte, 42, 6 y 11. Para el signo de Cáncer. Se exalta tu sentido de la belleza y el estilo en la moda. Irás en busca de lo que deseas con mucho positivismo y seguridad en ti mismo. Invertir dinero en tu persona, en cómo luces, será para ti como invertir dinero en un negocio que sabes que te va a dar buenos resultados. Números de la suerte, 28, 9 y 2. Para el signo de Leo. Te sientes con deseos de emprender algo nuevo y tu actividad positiva te abrirá muchas puertas. El interés y el empeño serán los ingredientes claves para obtener el éxito. Ten presente que cuando otros se benefician de tus acciones, tú también te beneficias. Cambia toda actitud rígida y obsoleta. Números de la suerte, 50, 13 y 2. Para el signo de Virgo. Te independizas en ideas, trabajo y hogar. Estás seguro de lo que quieres y dónde encontrarlo. Espera reconocimiento por tu trabajo y tus esfuerzos por superarte. Tú eres bueno comunicando tus ideas y ahora lo serás más. Ya no necesitarás de la ayuda de otras personas para salir adelante. Números de la suerte, 37, 22 y 9. Para el signo de Libra. Es tiempo de experimentar con lo nuevo que la vida te ofrece. La energía se manifiesta ahora en ti, haciendo más actividades físicas y envolviéndote en más de una actividad social a la misma vez. Todo lo que lleves a cabo hoy lo harás en grande. Números de la suerte, 15, 28 y el 1. Para el signo de Escorpión. Estás hoy en un muy buen momento para negociar, invertir o vender. Sientes la necesidad de progresar, ya que no te conformarás con lo que tienes ni tampoco con lo que otros puedan ofrecerte. Tú querrás ser ahora el que ponga los términos a las condiciones que mejor se acomoden a lo que deseas lograr. Números de la suerte: 14, 18 y 5. Para el signo de Sagitario, estarás en mejor disposición de aprender y poner en práctica cosas nuevas. Todo lo que tenga que ver con lo oculto y lo místico te influenciará. Te interesas ahora por los temas profundos y espirituales. Tus pensamientos se hacen realidad y podrás adivinar la suerte de otras personas. Números de la suerte: 25, 4 y 19. Para el signo de Capricornio, no te apegues tanto a lo material. Tu seguridad económica se relaciona con tu estabilidad en las relaciones familiares o sentimentales. Enfócate en lo que te hace feliz. El aceptar los efectos o discrepancias de tus seres queridos te ayudará a encontrar tu armonía espiritual. Números de la suerte: 37, 21 y 42. Para el signo de Acuario, pones énfasis ahora en tu salud. Los programas de purificación, la eliminación de toxinas, así como todo lo que te lleva a seguir una vida más saludable, serán tus temas predilectos. Tu nueva actitud ante la vida te pondrá en contacto con personas que comparten estos intereses. Números de la suerte: 25, 3 y 13. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Lo espiritual se convierte en tu tema de interés. Sabes que todo tiene una razón de ser y que se encuentra en perfecto orden divino. Expande tus horizontes a nivel intelectual y espiritual. Estudia, lee, viaja y comparte tus experiencias espirituales con aquellos que entiendan de estos temas. Números de la suerte: el 8, el 20 y el 10. De la mañana con 24 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tenemos de tecnología, desarrollan altavoz ultra delgado que convierte cualquier superficie en una fuente de audio. El dispositivo pesa solo 2 gramos y puede proporcionar sonido 3D en cines y cancelación de ruido en las cabinas. Los científicos desarrollaron este altavoz tan delgado como el papel, que puede transformar cualquier superficie en una fuente de audio activa. El dispositivo, que pesa solo 2 gramos y que es el tamaño de una mano humana, fue fabricado por los investigadores, algunos de los cuales pertenecen al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Estados Unidos. El diminuto altavoz puede brindar potencialmente cancelación de ruido en entornos clave como cabinas de aviones e incluso audio tridimensional en cines o en atracciones de parques temáticos. Produce sonido con una distorsión mínima, usando solo una fracción de energía requerida por un altavoz tradicional. El dispositivo, descrito recientemente en la revista IEEE, puede generar sonido de alta voz. Bueno, el IEEE es la revista Transactions on Industrial Electronics. Y bueno, puede generar sonido de alta calidad sin importar a qué superficie se adhiera su película, fue lo que explicaron los científicos. También describió Vladimir Bulovic, que es el autor principal del artículo del MIT, en un comunicado lo siguiente: se siente extraordinario tomar lo que parece una hoja de papel delgada, adjuntarle 2 clips, conectarlos al puerto de auriculares de tu computadora y comenzar a escuchar los sonidos que emanan de él. Se puede utilizar en cualquier lugar. Uno solo necesita una pizca de energía eléctrica para hacerlo funcionar. Fue lo que dijo Vladimir Bulovic. Y los científicos también señalaron que, debido a que el dispositivo es liviano y necesita poca energía para operar, es muy adecuado para aplicaciones en dispositivos inteligentes en los que la duración de batería es limitada. Los altavoces ultradelgados, livianos, de alto rendimiento, de bajo costo y energéticamente eficientes, que pueden implementarse en una área amplia, se ha vuelto cada vez más atractivos tanto para los sistemas de audio tradicionales como para las aplicaciones emergentes como el control activo del ruido y el entretenimiento inmersivo, fue lo que escribieron en el estudio. Un altavoz típico utilizado en auriculares y sistemas de audio tiene entradas de corriente eléctrica que pasan a través de una bobina de alambre para generar un campo magnético que mueva la membrana del altavoz y el aire sobre él, formando así pues el sonido que nosotros estamos escuchando. En cambio, este nuevo altavoz tiene un diseño simplificado que utiliza una película delgada, bien delgada, de un material piezoeléctrico moldeado, que es un tipo de material en el que se acumula pues la carga eléctrica, y esto convierte pues la presión sobre él en electricidad y se mueve cuando se aplica voltaje sobre él, y esto mueve el aire sobre él para generar el sonido. Entonces, los altavoces de película delgada generalmente están diseñados para ser independientes, dado que la película debe poder doblarse libremente para producir sonido, pero montarlos en una superficie impediría la vibración y dificultaría su capacidad, pues, para generar el sonido. Entonces, este nuevo diseño, por el contrario, tiene bóvedas diminutas sobre una capa delgada de material piezoeléctrico que vibran individualmente en lugar de que vibre todo el material. Los científicos formaron el nuevo altavoz usando un láser para cortar pequeños agujeros en una delgada lámina de plástico PET liviano y laminando la parte inferior de esta capa con una película también muy delgada de PVDF, que es un tipo de material piezoeléctrico. Luego aplicaron vacío sobre las láminas unidas y usaron una fuente de calor de 80 grados centígrados debajo de ellas. La diferencia de presión creada por el vacío y la fuente de calor, pues, hizo que la capa ultra delgada de PVDF se abultara, provocando que sobresalieran pequeñas bóvedas en el área donde no están bloqueadas por el PET. Y luego los científicos laminaron el otro lado del PVDF con otra capa de PET para que actuara como espaciador entre las bóvedas y la superficie de la unión. Entonces, prácticamente le estoy leyendo un poco de cómo funciona, cómo lo hicieron, cómo lo crearon. Es impresionante, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿cómo hacen estas cosas? Y lo padre de aquí, ¿no?, es que te están diciendo cómo lo hacen. Obviamente, una persona especializada en esto, pues, fácilmente entendería todo lo que estoy hablando, ¿verdad? Y los que no sabemos, pues, nos podemos dar una idea, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. En comparación, también los científicos dijeron que el dispositivo necesita apenas alrededor de 100 milivatios de potencia por metro cuadrado de área de altavoz. En comparación, señalaron que un altavoz doméstico promedio podría consumir más de un vatio de potencia para generar una presión de sonido similar a una distancia comparable. Y también, pues, puede haber aplicaciones para la tecnología en sectores distintos al audio. Bueno, pues ahí está esta información. Y en otra nota científica, el día de ayer, pues, estábamos hablando sobre las llamaradas que iba a sacar el sol, ¿verdad? Pues la NASA capta imagen de la cuarta llamarada solar fuerte del año. Estalló una fuerte llamarada solar desde el sol, la cuarta llamarada de una intensidad similar en este 2022, pero una corriente asociada de partículas cargadas descargadas por el sol y probablemente, pues, no llegará a la Tierra, afortunadamente. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó esta imagen de la llamarada tal como ocurrió a las 9:47 a.m. hora del este del sábado por la mañana. Una llamarada solar es una poderosa explosión de radiación liberada durante una erupción en la superficie del Sol que puede interferir con las comunicaciones de radio y crear flujos problemáticos en las redes eléctricas. El Centro de Pronóstico del Clima Espacial de la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, señaló que si la llamarada del sábado causó cualquier corte de radio, pues probablemente fue sobre el Océano Atlántico. Las llamaradas solares a menudo, pues, van acompañadas de eyecciones de masa coronal, nubes de partículas cargadas y campos magnéticos expulsados por el sol que pueden causar auroras y tormentas geomagnéticas si interactúan con el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, según la NOAA, la eyección de masa coronal asociada con la llamarada del día sábado, pues, no llegará a la Tierra. La NOAA clasifica la intensidad de las llamaradas solares en función de la emisión de los rayos X y la llamarada del sábado se calificó como una llamarada X1.1. Suena como a una estación de radio, ¿no? También FMX1.1, pero no, este es X1.1. En su escala de clima espacial, las llamaradas de clase X se consideran fuertes cuando van de X1 a X10. graves, se les considera graves en un rango de X10 a X20. Y extremo, o sea, que dices tú, uff, ya es demasiado, para bengalas más fuertes que eso, ¿no? O sea, para más allá de 20. La llamarada solar más fuerte que fue registrada fue una llamarada X28 y esta fue observada en el año 2003. La del sábado fue la tercera llamarada solar más poderosa observada hasta ahora en este año 2022 y la NASA observó pues la llamarada X2.2 el 19 de abril que fue una llamarada X1.3 el 30 de marzo y otra llamarada X1.1 que se midió el 17 de abril y la llamarada X2.2 fue la más fuerte observada desde el 2017. Entonces, pues es probable que la frecuencia y la intensidad de las llamaradas solares aumenten en los próximos años a medida que el Sol pues se dirige hacia su máximo de actividad magnética. El pico de un ciclo de aproximadamente 11 años en erupciones solares, ¿no? Si bien muchas erupciones solares y eyecciones de masa coronal causan pocos problemas, pueden crear peligros para las operaciones espaciales. El 4 de febrero, una tormenta geomagnética causada por una eyección de masa coronal infló la atmósfera superior de la Tierra y arrastró fuera de órbita a 40 satélites SpaceX recién lanzados. Impresionante, ¿no? Pues todo nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos esta información de ciencia y tecnología. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical. Y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar acerca de los colorantes, ¿no? A veces nosotros compramos algunas bebidas o algunos dulces para los pequeñines o para uno mismo, ¿no? Y utilizan colorantes. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos y si es peligroso para la salud o no. Así que no te lo pierdas. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ser feliz, perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías, no puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón, por haberte confiado sin contar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. de amor y te pido perdón. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, te decía ahorita, antes de irnos a la pausa, que les iba a hablar sobre los colorantes, ¿no?, que se utilizan en las bebidas y en los dulces. Hoy en día, cuando tú vas al supermercado local, vas a encontrar varios pasillos y neveras que son dedicados a ofrecer una gran cantidad de productos como bebidas y dulces. Y esos cuentan con diferentes sabores y colores. Probablemente seas consumidor habitual de más de un par de esa clase de productos, pues de los cuales una característica particular es que suelen ser muy atractivas para la vista por el color y la forma del envase. Inclusive se te puede antojar sin haber probado pues este producto. Entonces hay ciertos colores, colorantes que le ponen que pues realmente no son buenos para la salud. El color es una de las características pues que resulta atrayente para nosotros los consumidores, y es por ello que la industria de los alimentos procesados es un factor que se estudia a fondo y tiene como objetivo pues brindar seguridad en el consumo, al igual que la apariencia llamativa que incita al consumo constante. De acuerdo a Food and Drug Administration, la FDA, un aditivo de color es cualquier colorante, pigmento o sustancia que aporte color a un alimento, a un producto, a un medicamento, a un cosmético o cuerpo humano, el cual puede constituirse por sustancias sintéticas y o derivadas de origen natural. A su vez, la FDA realiza una supervisión regulatoria de los aditivos de color, tanto certificados, los sintéticos, y exentos, que son los pigmentos de fuentes naturales como vegetales, minerales o animales. Entonces, estos se emplean en los alimentos y certifica la FDA y aprueba los cuales han sido demostrados como seguros para su uso antes de que estén disponibles al público. Hay 9 colorantes certificados por la FDA para su uso en alimentos, así que si tú haces pasteles, haces, pues decoras algo de la comida con color, pues aquí los colorantes que son certificados por la FDA para el uso de los alimentos es el FDNC azul número 1. Este es usado en la elaboración de dulces, bebidas, cereales, postres, lácteos congelados, paletas y glaseados, entre otros. Entonces ese FDIC azul número 1, el FDIC azul número 2, este lo utilizan en elaboración de productos horneados, cereales, bocadillos, helados, dulces y yogurt. El FDIC verde número 3, Este es empleado en la elaboración de cereales, helados, sorbetes, mezcladores de bebidas y productos horneados. Naranja B, que solo aprobado para su uso en los hot dogs, en las salchichas principalmente. El rojo cítrico número 2, que está solo aprobado para su uso para colorear cáscaras de naranjas. El FDNC, FDNC rojo número 40, este es usado para cereales, bebidas, gelatinas, budines, productos lácteos y dulces. FDIC amarillo número 5, este es empleado en la elaboración de dulces, cereales, bocadillos, bebidas, condimentos, productos horneados y yogurt. Y el FDIC amarillo número 6, que es usado en cereales, también bocadillos, productos horneados, gelatinas, bebidas, polvos de postre, galletas saladas y salsas. Hay aditivos que son exentos de certificación y esos pueden encontrarse en el listado de ingredientes de un producto bajo las denominaciones colores artificiales, o sea que eso no son certificados por la FDA. Entonces, si tú ves algún producto, casi todos tienen colores artificiales, color artificial agregado, color agregado o similares sin la necesidad de nombrar pues cada uno de estos en específico, pues pues tendrías que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre este tipo de colores artificiales. Hay excepciones que no están certificadas, pero que pues sí son, se podría decir, pues saludables, entre comillas, aunque que les voy a mencionar, tiene algunas posibles reacciones alérgicas para ciertas personas, ¿no? Y es el extracto de carmín o que también le llaman cochinilla. Algunos de los aditivos exentos que se utilizan para obtener colores son el achiote, que da el color amarillo, la remolacha deshidratada, que es un rojo azulado a marrón, caramelo, que es amarillo a bronceado, el betacaroteno, que es amarillo a naranja, el extracto de piel de uva, puede ser rojo o verde, ¿no? Y los aditivos de color que se utilizan para el uso alimentario, pues se clasifican químicamente como colorantes. Y esos son los azoicos, xantenos, trifenilmetanos, indigoides. Ahí están los cuatro: azoicos, xantenos, trifenilmetanos, indigoides. Entonces hay que revisar muy bien la lista, ¿no? De los ingredientes de bebidas y dulces. Mucha gente dice, ay, no, es que qué flojera estar checando todo. Lo que pasa es que tú nada más lo vas a checar una sola vez y ya después dices, ah, este jugo no tiene todas estas cosas. Ah, este café no tiene estos químicos. Ah, esta leche no tiene todos estos químicos. Ah, estas salchichas son buenas. Ah, este jamón. O sea, ya tú vas a saber cuáles son los que son, pues, buenos, que no tienen todos estos químicos que realmente pues son los que nos hacen daño. Pero no más lo vas a hacer una, dos, tres veces, ¿no? El checado de las etiquetas. Y ya posteriormente pues ya no habrá necesidad, al menos que quieras probar algún nuevo producto, ¿verdad? Pero es muy importante que pues observemos muy bien qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Tú puedes revisar el listado de ingredientes, puedes consultar las etiquetas de los productos que consumas para que así identifiques qué clase de aditivos de color contienen, porque algunos pues colorantes, algunos aditivos pueden causar o pueden estar relacionados con hiperactividad, modificando pues el comportamiento temporalmente. Por ello la FDA pues ha revisado este aspecto en los aditivos y continúa analizando pues los efectos, ¿no?, de ciertos aditivos. Entonces, ya sean certificados o exentos los colorantes, que como ya les mencioné, en caso de que se tenga presente alguna reacción ante cierto aditivo, lo ideal es identificarlo en el resto de productos que se consuman habitualmente, pues con el motivo de limitar su ingesta. O sea, prácticamente si te hace daño, pues no lo ingieras, aunque digan que pues está bien. Hay personas que pues son alérgicas y ya puede ser algún vegetal, por ejemplo, ¿no? Algo bueno, supuestamente para nuestra salud, y puede ser muy perjudicial para alguien más, ¿verdad? Ahí están las alergias de las nueces, que hay muchas personas que pues, se ponen muy mal cuando están en contacto con nueces o cuando consumen nueces, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento. Y sí, me estaban diciendo que no les comenté el otro día que les dije que iba a hablar acerca de algunos pasos para ir eliminando la cándida, ¿no? Y les dije, sí, mañana mejor yo creo vamos a hablar de eso. Pues no hablé. Pero bueno, yo creo que mejor les voy a ir dando consejos. Uno de ellos es que consumas el aceite de coco en ayunas o por las mañanas, ¿no? No en ayunas, por las mañanas. Por ejemplo, puedes empezar con media cucharadita de aceite de coco orgánico, sin aditivos, sin nada, ¿ok? Y le vas a poner ya sea a tu té, o le puedes poner a tu café, o le puedes poner a tu bebida, ¿no? A tu tecito, a tu leche, qué sé yo, le pones media cucharadita de aceite de coco, y ese, el aceite de coco, como es antifúngico, te va a ayudar a ir matando lentamente este hongo oportunista llamado cándida, ¿no? Esa es una de las opciones o recomendaciones que te puedo dar el día de hoy. Y ahora sí, terminamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Desde la mañana con 2 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y el apartado número 6 se titula la aceptación de tu hermano. Y bueno, lo primero que nos dice de la aceptación de tu hermano, dice, ¿cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los efectos que Él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría, y ves que ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros? ¿Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti? Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano se lo ofreces a él, porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedas recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Entonces, aquí está muy claro, ¿no? Lo que nosotros damos es lo que recibimos. O sea, habrá situaciones en que tal vez sentimos que todos están en contra de nosotros o que la vida pues se vuelve medio tensa, ¿no? Y dices, ay, no he tenido un mal día, no me fue bien aquí, allá, acá. Y entonces empezamos a analizarlo de manera exterior. Estamos exteriorizando, ¿no? El cómo nosotros nos sentimos a causa de algo que viene de fuera, o sea, algo externo. Decimos, yo me siento así, ¿por qué? Porque me fue así durante el día, porque esta persona reaccionó conmigo así, porque en el trabajo, porque la familia, porque los amigos, porque los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos o reconocemos que nuestros hermanos forman parte de nosotros, ¿por qué entonces no los vamos a aceptar? ¿Por qué entonces los vamos a rechazar? ¿Por qué los juzgamos? ¿Por qué nos sentimos que somos diferentes cuando realmente pues formamos parte de ellos, formamos parte de todo, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos alejados de los demás, nos volvemos muy egoístas. De hecho, ahí viene la palabra egoísta, ¿no? Cuando le dices tal vez a un niño, compártele a tu hermana eso que tú traes y no quiere, le dices, no seas egoísta, ¿no? Entonces, el ego, desde muy temprana edad, se manifiesta. ¿Por qué? Porque lo aprendemos a través de la gente que convive a nuestro alrededor, que pueden ser nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, o sea, gente en nuestro entorno, ¿no? Casi nadie nos enseña a ver a la otra persona como tú, ¿no? Desde chicos yo creo que nos deberían de enseñar, él es tu espejo, ella es tu espejo. Si tú te enojas, si tú lo ves mal, es porque lo estás viendo en ti o porque lo estás sacando de ti. Entonces, tal vez si nos dijeran eso constantemente desde niños, en lugar de decirnos, no seas egoísta, no seas malo, no seas malcriado, y nos dijeran desde esta otra perspectiva, ¿no? De cómo son las situaciones, pues tal vez iríamos reforzando constantemente, es mi espejo, hoy me enojé, es mi espejo, me enojé, o sea, son cosas que yo traigo, ¿no? Entonces, así nos podemos dar cuenta, si es algo que yo traigo, entonces no me puedo enojar con alguien más. Todavía no estás despierto, nos dice el libro, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que tú los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar. Y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado, te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como todos vosotros fuisteis creados testigos de la de Dios. Entonces, Cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la concederá por sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad, del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, tus milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. Entonces, vamos a el día de hoy a presenciar estos milagros. Vamos a presenciar la unión en nuestras vidas y no vamos a hacerle caso al ego que nos dice que estamos separados y que somos diferentes, ¿no? Vamos a aceptar a todos nuestros hermanos, vamos a tratar de no juzgarlos y vamos a tratar de ver desde su perspectiva, ¿no?, lo que ellos están observando, y de esta manera pues nos evitaremos el juicio hacia los demás. Es importante que no nos sintamos atacados el día de hoy, porque el ataque pues viene de la mano de la separación, ¿no? O viceversa. Si hay separación, hay ataque. Si hay ataque, hay separación. Y si hay separación, pues no hay unión. Y si no hay unión, no hay amor. Hoy vamos a co-crear con el amor. Y como nos dice el libro, ya para finalizar, dice: no sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. ¡Qué bonito! No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Y bueno, pues ahí está. Con esto vamos a finalizar el apartado. La aceptación de tu hermano. Hoy la lección o el apartado está muy, muy fácil de comprender. Vamos a aceptar a nuestros hermanos y vamos a dejar a un lado los juicios, los prejuicios y la separación. Y vamos a pasar hoy a la lección número 69. Y hoy nos dice: mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti, todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, tú te liberas junto con ellos. Comparte tu salvación con aquel que se encontraba a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo que os salva a ambos. Intentemos hoy nuevamente llegar a la luz en ti. Antes de emprender esto en nuestra sesión de práctica más larga, dediquemos varios minutos a reflexionar sobre lo que se está tratando de hacer. Estamos intentando literalmente ponernos en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá del velo de tinieblas que la mantiene oculta. Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios desaparecer a la luz del sol. Hoy daremos comienzo a nuestra sesión de práctica más larga, plenamente conscientes de que esto es así y armados de una firme determinación para llegar hasta aquello que nos es más querido que ninguna otra cosa. La salvación es nuestra única necesidad. Entonces, hoy vamos a recordar esto, que la salvación es nuestra única necesidad. No tenemos ningún otro propósito aquí, ni ninguna otra función o meta que desempeñar. Aprender lo que es la salvación podría ser pues nuestra única meta. Entonces, hoy vamos a estar serenamente con los ojos cerrados y vamos a tratar de deshacernos de todo el contenido que generalmente ocupa nuestra conciencia, o sea, todos esos pensamientos. Y vamos a pensar en nuestra mente como si fuera un círculo inmerso rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que puedes ver son las nubes, pues parece como si te hallaras fuera del círculo y a gran distancia de él. Desde donde te encuentras no ves nada que te indique que detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad. Parece como si fueran lo único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellas, lo cual sería la única manera de convencerte realmente de su insustancialidad. Y eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Hoy vamos a buscar un momento para estar solos por unos instantes, solamente para poner en práctica el ejercicio. Y vamos a recordarnos también que no la estamos buscando solos, esa felicidad, ¿no? Y que sabemos también dónde encontrarla. Y para ello vamos a decir: mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. No puedo ver lo que he ocultado, mas por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Asegúrate a sí mismo de decir para tus adentros: si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento contra alguien, pues hay que decirlo. Si abrigo este resentimiento, o sea, si apruebo este resentimiento, este coraje, la luz del mundo quedará velada para mí. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Levántate y anda. Una vez, en medio de mi angustia, clamé al Señor y le dije: Dios mío, ayúdame. Mi vida no vale nada. Quiero ser feliz, quiero encontrarle sentido a mi existir. Sentí como si el Señor me mirara fijamente con sus ojos llenos de amor y con una dulce sonrisa me tomara de la mano y me dijera: levántate y anda. No entendí lo que quería decirme y le dije: pero Señor, no sé qué hacer. ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde me mandas? No te preocupes. Te he escogido desde antes que nacieras para que fueses mi hijo y te he regalado mi espíritu que habita en ti. Así que levántate y anda.